Marcelo, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte. Pato Lobo, sacando de encuentro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Pato. ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. Bueno, bien es un decir. Está bueno decir bien porque quiere decir que la encaramos con optimismo, por lo menos, ¿no? Totalmente. Lo último que se pierde es la esperanza, así decía es. Mi abuela, y así tenemos que seguir. Así es. Bueno, contanos, ¿qué pasó con este plenario de secretarios generales? Bueno, primer plenario del año 2018, después del plenario de secretarios generales de CETERA, que participamos el día martes, y en donde, bueno, comenzó ya a hacerse el análisis de la realidad, en todo el país, en las jurisdicciones, en donde a nivel nacional la realidad no difiere mucho de la provincia de Río Negro, variable más, variable menos. Los gobernadores de las distintas provincias, excepto San Luis, han firmado el pacto fiscal y económico con el gobierno nacional y están planteando, al menos a través de los medios de comunicación y a través de las expresiones públicas, prácticamente este mismo discurso del techo del 15% de las negociaciones paritarias, que ha sido ya rechazado y que inclusive ha sido hasta, discutido internamente, porque hoy ya voceros del propio gobierno están hablando de un proceso inflacionario estimado, proyectado, que supera el 17 y pico, casi 18%, por lo cual ese 15% que habían pactado en diciembre ha quedado totalmente desfasado. Sí. Más, claro, bien Pato, recién lo comentabas antes de comenzar la nota, con las autorizaciones en los incrementos de los combustibles, que ya superan ampliamente lo que se especulaba, y que eso va a repercutir en el costo de vida de todos, en el incremento del costo de todos los productos y obviamente en el costo de vida. Uh-huh. Por lo cual, bueno, el análisis plantea claramente a nivel nacional, y ayer se ratificó en el plenario de secretarios generales de la UNTAR, el rechazo absoluto al techo de la negociación del 15%. Hemos planteado la necesidad de la paritaria libre, sin techo de negociación, y obviamente exigir en lo inmediato la convocatoria, sabiendo que tenemos nosotros un congreso de la organización nacional para el día 28 de febrero, por lo cual la UNTER va a estar convocando entre el 23 y el 26 de febrero a su órgano máximo, que es el congreso, para analizar la situación provincial y la nacional. Lo cual entendemos que si el gobierno pretende no tener un conflicto en la provincia de Río Negro, debiera estar convocando para la semana próxima o a principios de la siguiente a una paritaria y hacer un ofrecimiento que nos permita, bueno, sentarnos a debatir con todos los compañeros y compañeras de la provincia la propuesta salarial que el gobierno tiene para los trabajadores de la educación. Bueno, en la provincia. Esa propuesta, Marcelo, ya sabemos, es del 15%, ¿no? No sé si no comienza más abajo. Yo me acuerdo que el año pasado con ustedes arrancó mucho más abajo de lo que había anunciado oficialmente el gobierno en su momento, ¿te acordás? El año pasado arrancó en el 11%. Claro. Cuando había dicho que era el 17 y se terminó en el 23,5. Claro. Pato, nosotros sabemos que el gobierno tiene la posibilidad de no generar un conflicto, por lo menos con los trabajadores de educación, que me imagino debiera ser con todos los trabajadores dependientes del Estado provincial, en la provincia de Río Negro. Esta postura que mantuvo el gobernador al principio de decir que no iba a convocar a paritaria hasta después de marzo, creo que fue un posicionamiento erróneo, que después fue ratificado, hoy está hablando de la convocatoria a mediados de febrero, que sigue siendo tarde, recordemos que el 5 de marzo comienzan las clases en todo el país. Recordemos que el decreto 52 de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri, modificó la situación de convocatoria paritaria, casi elimina la paritaria nacional, uh-huh. Lo cual es una situación muy grave. Fue denunciada el día miércoles en la OIT ante los organismos internacionales, porque obviamente está violando acuerdos internacionales, está violando la propia constitución de paritarias libres, está violando el respeto a las organizaciones sindicales y a la representación de las organizaciones sindicales en los ámbitos democráticos de defensa de salario y del trabajo. Y en ese sentido, las provincias están teniendo su correlato y nos parece que están generando una situación de mucho conflicto, de mucha tensión en las provincias que, bueno, debieran y pudieran ser evitados con una voluntad política que hasta el momento hoy no vemos ni en este gobierno provincial ni en el gobierno nacional. ¿El pedido es de que se inicien las paritarias o también de que los reciban en alguna audiencia, Marcelo? No, en este caso ya, digamos, necesitamos una paritaria, claramente. Ajá. Nosotros hemos tenido algunas reuniones por otros temas, pero cada vez que planteamos el tema de lo salarial, no, no, venimos a trabajar tal tema, que realmente son importantes, no decimos que no, son necesarios y hemos venido reuniéndonos, entendemos que hay situaciones que deben ser abordadas, problemáticas que forman parte del sistema educativo, de la política educativa que también tiene que ser trabajada, pero cada vez que planteamos la situación salarial, se habla de que, bueno, esa convocatoria no es para tal fin. Entonces, queremos y exigimos la convocatoria a paritaria salarial inmediatamente para poder analizarla. Entendemos, como bien decías, Pato, en la primer paritaria nunca se llega a un acuerdo salarial porque el gobierno siempre arranca mucho más abajo, inclusive de lo que anuncia a través de los medios de comunicación. Lo ha hecho sucesivamente en los distintos años. Entonces, nos parece que se está perdiendo un tiempo más que importante. Y después, como siempre, empiezan estas cuestiones mediáticas de que, a través del gobierno, obviamente, de que justamente se tiene de rehén a los chicos, no, que no se piensan los chicos, cuando el gobierno no ha pensado en los chicos en todo este tiempo y no le ha hecho una propuesta seria a los trabajadores en todo. Desde diciembre, nosotros el 28 de diciembre ya le planteamos al gobierno la necesidad de comenzar a debatir sobre el tema salarial. Bueno, vamos a estar a la espera de esto, a ver qué hace el gobierno ante este reclamo, este reclamo de ustedes para que se apure la paritaria. Mientras tanto, Marcelo, están programadas distintas actividades en el marco de un plan de lucha que se han fijado muchos gremios, una parte importante de la CGT, las dos CTA y otros otras federaciones de trabajadores, y el próximo 21 hay una marcha, ¿no? ¿La UNTER va a estar participando de esto? Sí, también ese fue materia de análisis tanto a nivel nacional como provincial. El martes, cuando estábamos en CETERA, se hablaba del día 22, recordemos que esa fecha fue cambiada para el día 21. Claro. Y bueno, sí vamos a estar, ayer se trabajó y los 18 secretarios generales de las seccionales más el Consejo Directivo Central van a estar abocados durante la semana próxima a articular con todos los sindicatos de la CGT, de la CTA, con las organizaciones sociales que también van a estar participando. Entendemos que los ejes de ir en contra de la reforma laboral, la reforma previsional y el paquete fiscal es clarísimo, son los tres ejes que llevan justamente al ajuste al bolsillo del trabajador y inclusive al ajuste al presupuesto de cada una de las provincias, por lo cual nos parece que en esto tenemos que estar absolutamente todos juntos. Entonces, sí vamos a articular, ya empezamos a tener, digamos, contactos a través de la CTA, a través de la CTA del compañero Jorge Molina, del compañero Aguiar, como para empezar a articular, y obviamente, como siempre lo hacemos en cada una de las regionales, zona atlántica y zona andina y lo que es Alto Valle, el contacto con los compañeros de la CGT para ver de qué manera y en qué lugar, porque todavía no hemos definido en la provincia de Río Negro, llevaremos adelante esta acción que me parece que va a ser más que importante en todo el país.